Al momento de ser realista, nunca me consideré un especialista. Y sin embargo, algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba. Y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fue tan mal.